al cruce. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Sí, ya lo dijo ella, 8 horas, 8 minutos. Estamos saliendo en vivo desde la vecindadradio.com. Muchas gracias a Damián ahí, gracias a sus manos. Está en reemplazo de Elema, que está visitando a la mamá. Le mandamos un saludo. En cuanto pueda, tal vez nos estará escuchando. Y si no, bueno, ahí con la familia. Muy bien, hay que estar cerca de la familia. Sí, está hecha la producción a cargo de Elema y... Además de la puesta del aire de Damián, está el Raulo, por ejemplo, con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas noches. Acá 10 puntos, listos para una nueva emisión nocturna del cruce. ¿Qué ha traído, Raulo? Si nos puede comentar algo. Hoy estamos, no habíamos estado así tan cerca. No, esto es, parece que estamos jugando un truco acá, como... Sí. Sí, un poco te diría, porque estamos con un paño verde en la mesa. Sí. Estamos mirando cara a cara y estamos viendo quién canta Quiero Vale 4. Quiero Vale 4. Hace mucho que no juega el truco, ¿eh? Sí, yo también. Ahora me estoy dedicando más al póker. Ah, bueno. Está bien. Al póker, bueno, me gustan las cartas. ¿Sí? Que, sí, sí, pues, al póker online. ¿De verdad? Sí, yo tengo. ¿Sabes que tengo la. Tengo la ilusión de que el póker me va a comprar mi casa? La punta del obelisco. Mirá que conocemos a varios que están en esa búsqueda y están ahí. Hay uno que está en Pampi Las Vías, está buscando la casa todavía. Pero bueno, sí, es una cuestión matemática. La semana pasada era que hablábamos acá con el otro programa conductor asignado, que nos decían que había ahí 8 finalistas en... no me acuerdo, si en Las Vegas o no sé dónde, Corno, y ya el último se llevaba medio millón de pesos, sí, de dólares, ¿no? Y era como una de las pocas veces que hay un argentino ahí en esas instancias de torneos. Eso. Pero los torneos son una cosa difícil, además, pero que yo, vale la pena. A mí me pasó ponerle, solamente tuve una experiencia cercana en ese sentido, un torneo de 10.000 habitantes. Todo por internet, ¿no? ¿Y cuánta gente? 10.000. Fueron como 6 horas, pero salí segundo. Ah, muy bien. Bien, ¿eh? ¿Y cuánta plata, cuántos bitcoins ganaste? $33. Algo es algo. Era un torneo baratito, pero por lo menos fue, o funciona. Pero claro. Muchas horas culo. Claro. Bueno, yo estuve, este verano que estuve en Brasil, ahí en la casa, una casa parecida acá a la vecindad, se juntaban creo que todos los martes o los miércoles. Y los que les gustaba jugar póker al póker, y después había otros que hablaban de política. Entonces era como, te juntabas a comer algo y a charlar. Y después de jugar ahí, o antes, varios los vi ahí recopados con el póker ese de internet, con el teléfono. Sí. Ah, sí, porque ahora incluso lo hicieron como para que tenga una aplicación que solamente tenga como un jueguito, cualquiera que pueda bajar en el Play Store. Sí. Y solamente le pone como foldear, como pasar la mano, y te va pasando una tras otra y va jugando en el camino a... Eso para mí, para fomentar el vicio, ¿no? En el camino al trabajo, durante el trabajo. Bueno, y bueno, ¿usted un solo torneo online estuvo? He estado en otros, pero ese fue como la gran victoria hasta ahora. ya me van a ver ahí con las gorritas, con los anteojos, viste, escondiéndose, porque se esconden todos. Sí, porque no le ven lo que... Bueno, a mí me pasa los gestos. A mí me pasa que soy una persona muy gestual en ese sentido, entonces No sé si podría jugar en vivo, me iría muy mal, porque me gusta decir cuando es la concha de su madre, cuando no me sale nada, ¿viste? 156-813-3732, no es el teléfono para jugar al póker, es nuestro WhatsApp. 156-813-3732, hoy con el equipo un poco reducido, pero mañana vamos a estar ahí haciendo doblete. Está Luke Dicea escuchándonos del otro lado, le mandamos un abrazo grande, mandó una foto. Mañana va a estar con nosotros en Al Cruce de los Miércoles con su informe. Está posteado en La Vecindad Radio su último informe de tenis, también como la obra que nos trajo el Raúl de la semana pasada. Me imagino que esta nueva probablemente esté subida próximamente. Sí, totalmente. ¿La fuiste a ver? Sí, esta la fui a ver el domingo. Es una obra muy linda que trata sobre los suicidios. Siempre viene medio oscurelio usted. No, pero sí, bueno, igual viste que el teatro tiene un poquito eso, como que le gusta las zonas en donde la gente no le gusta hablar. No, el teatro no le gusta los colores pasteles. Ni las luces, prefiere como los rincones oscuros, viste, la cosa rara para contar. Así que tenemos una linda obra, igual está en tono de comedia, muy graciosa, vale la pena. Y después también, que ya el martes pasado, si nos escuchaste, sabías que está el Mundial y Festival de Tango en la ciudad. Así que yo les recomendé que entren a la página para que revisen todas las ofertas que hay según les convenga. Pero a veces pasa que viste que de tanta oferta no sabes qué elegir, entonces terminas no haciendo nada o viendo lo mismo. Bueno, yo hice una selección y te la traje para que vayas. Genial, muchísimas gracias. Sé también además que el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, está haciendo un festival bastante interesante estos días, así que después chusmearemos para más adelante. Para más adelante. Porque va a ser creo que todo este mes. No sé si están cumpliendo años o algo ahí el CAF haciendo un festival muy lindo con muchas orquestas. Así que tendrá que ver también aprovechando esta oleada del Mundial de Tango, ¿no? Mucha gente en Buenos Aires aprovechando el Mundial, las competencias, las milongas llenas, ¿no? Hay cada vez obras que tienen que ver más en este momento del año con el tango. Y es que florece, de hecho, bueno, es el momento en donde todos miramos al barrio de La Boca, más allá de La Bombonera, pero o sea, no es representativo del barrio en ese sentido. Bueno, sí. O sea, no es completamente representativo, es el momento en el que todos le ponemos los ojos a Lucina del Arte, que es donde se realizan la mayoría de las cosas, y podemos visitar al barrio desde su cosa autóctona que tiene que ver con el tango y con el puerto. Bien, autóctonos si los hay, es el capitán. Que le voy a decir al operador que él opera acá, conoce la radio, pero no sé si conoce al capitán. El capitán suele tirar el micrófono, chocar algo, tenga cuidado porque... ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, acá, bueno, presentando nuevamente el programa. Estamos en el miércoles 15 de agosto. Miércoles no es todavía. Es martes, ahí está, bien atento. Martes 15 de agosto, hay cruce nuevamente para colorear toda esta jornada deportiva, musical y muchísimas cosas que van a estar muy, muy jugosas, ¿no, Valerio? Sí, se lo nota cómodo en su tarimita ahí. Sí, ya estoy un poco más desencajado. Antes estaba muy, muy aprisionado. De a poquito nos vamos acomodando. Tal cual. Volvimos a la primera hora de música en español o música nacional, la segunda hora con mucho rock and roll y después de las 10 de la noche viene Pies de Loto, pero eso es otro cantar. Ahora le dejo la presentación de la primera canción, hoy musicalización de El Capi, los martes vuelve la musicalización del Capi ahí con Tutti, los sábados la está haciendo el EMA, más que teniendo que ver con efemérides tal vez, Hoy arrancamos entonces con un gran sol, con mucho sonido de armónica y vamos con Sol de Armónica para ustedes. We'll be right back. está con nosotros esta vez. El sol de armónica está con nosotros otra vez. El dolor de tus ojos es el menú. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estamos con esta locura que era Sol de Armónica, sonando Papas Blues volumen 4. Sigue, porque son minutos y minutos de eterna efervescencia. Así que, continuamos al cruce. Thank you. 8:25, ya han pasado 25 minutos de este al cruce número 44. Me di cuenta que digo un número al aire y después cuando lo estamos editando es otro. Así que si uno está viendo está escuchando el programa y le diste clic a 41 y digo 42 es porque son cosas que pasan. Sí, estamos en el 42, estoy casi segurísimo. O sea que, tal vez es el 43, ¿no? La regla es el número más un aire. Es el posteado más uno. Sí, sí, sí. Y es el momento con esta música de hablar un poco de las artes, ¿no? Que hay en esta ciudad. Volvió Raúl con el teatro. Volvemos con el teatro. El domingo, después de hacer unas manualidades para un trabajo, para un proyecto para el Recoleta, me invitaron a ver una obra que se llama La inquebrantable voluntad del mundo por acabarse, de Francisco Pedreira, como una especie de trabalenguas, un nombre larguísimo. La obra trata sobre un presente distópico, un presente que es como un mundo que no es el de hoy, en el cual el suicidio ya no es tabú. No está mal visto, la gente puede suicidarse, pero está como reglado, está legalizado y le dieron un marco en donde la gente puede matarse. A ver, pará, sería una especie de eutanasia, pero en cualquier momento, no por cuestiones de salud, en algunos lugares del mundo es legal la eutanasia. Claro, no, esto sería directo, esto es legalizar el suicidio, por ejemplo, vos te sentís mal, vos te peleaste con tu novia, te pegó mal la mércula, la pepa, te echaron del laburo, se te murió el perro, claro. Podés suicidarte. Hay una población reducida, ¿cómo que es ese futuro o una realidad alternativa? Sería? Claro, es como especie, es una versión teatral cómica. O sea, ¿sabes qué me trae? ¿Viste esta película el día de la marmota? No, bueno, no se llama así. ¿Viste que hay una película de terror que daban un día para que la gente pueda asesinar? Ah, sí, que en Colombia lamentablemente estuvo de moda, que es un día que es como un día habilitado para que vos puedas matar a alguien. Sí, no me sale el nombre. Pero este es lo mismo, nada más que está habilitado el suicidio. Entonces nos trae la... ¿Cómo? La purga. Muy bien, ahí está. Entonces, dentro de este contexto, de este mundo en donde uno puede suicidarse, nos sitúa en una familia de clase media, un padre, una madre y un niño, al cual está el chico, empieza con el chico llegando al colegio todo lleno de sangre, ¿viste? Y la madre desquiciada le dijo, pero ¿cómo puede ser? Otra vez te dije que no pasé cerca del edificio. El chico todo manchado de sangre. Porque lo que sucede acá en este mundo es, digamos, cuando yo digo que está arreglado, es que la gente puede ahora suicidarse, pero tiene que sacar turno, completar una especie de formulario y subir a la terraza de un edificio, que es el edificio habilitado para suicidarse. No es que puedes matarte en cualquier lado, tenés que saltar. Entonces, una especie de sacrificio humano. Claro, está y después medio se pueden repartir los, es una cosa media rara ahí, como que se podían repartir cada uno los restos o ver y lo que sucede acá en este mundo es que ya como está tan bien visto se hizo reality. Entonces de repente ya se hizo una especie de Gran Hermano en donde había o Truman Show en donde de repente hacían las repeticiones de los mejores suicidios. Ahora podés decir tus últimas palabras en vivo y ante una cámara. O sea, decir por qué te vas a suicidar, poner tu nombre ahí abajo y por tus 5 minutos de fama decir yo me voy a matar. Porque ¿cómo? ¿No es ilegal eso? No, en este mundo, en este futuro distópico. Ah, en ese no. Claro, en este distópico está permitido. Entonces, justamente por eso lo decía como una comparación con la purga. Que el Estado habilitaba un día para que la gente pueda asesinar. En este Estado en este mundo la gente puede suicidarse siguiendo ciertas reglas, de la misma forma que la purga pueden matar siguiendo ciertas reglas. En ese sentido. Entonces, todo se empieza a entreverar porque una madre, una mujer, ama de casa, pensando, imaginando que su marido se va a suicidar porque perdió el laburo, decide tomar el edificio y empezar a armar una revolución contra el suicidio, asesinando gente. Es una obra como muy graciosa, muy loca en ese sentido. Asesinando a gente que no quería suicidarse. Claro, de repente, porque mezcla el mundo televisivo y mezcla junto con este mundo televisivo, el mundo del reality. Ah, eso, y este futuro reality, distópico. Se me vino a la cabeza eso. Claro, empiezan a generarse como un movimiento, entonces se le empieza a sumar un montón de gente, legionarios, dispuestos a sacrificarse para evitar que la gente se sigue suicidando. Como una cosa muy rara. Entonces, entremezcla este mundo televisivo con un mundo raro. Entonces, uno ve la obra con una situación muy cómica, los intentos de esta mujer para tratar de evitar este negocio. Vemos los personajes que encarnan la televisión, sacándole rédito y provecho a esta nueva situación, cómo de repente se convirtió en mucho más factible este nuevo personaje icónico que viene a ser como la oposición al suicidio. Y después, bueno, tenemos un padre tratando de recomponer su familia, diciéndole a la mujer que no se va a matar, y al hijo, vestite, porque el hijo siempre está en toalla por alguna razón. Y también vemos cómo se comportan los noticieros ante la situación que está pasando, y vemos la composición del reality ante una nueva situación que es lo que propone. Entonces, la obra trabaja en muchos planos, es muy graciosa, podemos ver dispositivos, que tal vez sea una de las cosas más lindas que tenga, que podemos ver dispositivos televisivos en el teatro. Entonces se construye un estudio de como un set televisivo, entonces con un croma verde, una cámara adelante, una operadora, y de repente se puede ver en vivo también la construcción del reality, la construcción de los noticieros, cómo le avanzan al tema. Y cómo se va resolviendo desde la lógica del reality, desde la lógica de cómo se cuenta la historia sobre la verdad o sobre el hecho real. Es una obra que es muy cómica, es una obra que es muy graciosa, las actuaciones están bien. Creo que lo interesante es la historia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa en este mundo en que se habilita el suicidio, digamos? ¿Qué es lo que se construye? Y después ver cómo se construye una realidad ante eso. La recomiendo, es una obra linda. ¿Dónde? ¿Cuándo? La obra está los domingos a las 20 horas en el auditorio de la UPB, que es la Universidad Popular de Belgrano, que queda en Camposalles 2145. Ahora bien, ¿el precio? Es a la gorra. Muy bien. Así que, y para darte un dato más, ¿puedes? Abajo tiene un barcito bastante barato. Yo lo hice, así que lo recomiendo. Me compré una cerveza, me subí y me tomé una cerveza mientras veía teatro. Pero no se puede hacer eso. Sí, se puede. Ah, está habilitada. Sí, se puede. Yo, de hecho, por ejemplo, el sábado en mi obra de teatro, le dije, che, tenemos que empezar a habilitar alcohol acá porque parece que está muy bueno. Y de hecho, unos compañeros se llevaron unos vinos y se sentaron y lo tomaron ahí. Bien. Podría ser parte de la obra que diga también, bueno, regalamos un tetra sorpresa, meta la mano abajo de la silla y aparece. Fíjense, a quién le tocó el numerito, el que le tocó la etiqueta se lleva el bien. Bueno, pero hay esto de habitar los espacios o inclusive las obras. En algunas ocasiones destruir esta cuarta pared que se le dice, ¿no? Y por ahí uno entra a una sala y no están las sillas en fila, una de atrás para la otra, sino que hay diferentes como lugares donde puedes elegir desde dónde ver la obra. Claro. Es parte de... Bueno, la obra, la dignidad de mi obra tiene este proceso que es 360, de hecho. Vos tenés cuatro frentes en los cuales podés ver la obra. Pero bueno, volviendo a la obra, esta, la inquebrantable voluntad del mundo por acabarse, de Francisco Pedreira. Se las recomiendo, es una obra súper graciosa, una obra muy linda para terminar el domingo y arrancar la semana, por lo menos entretenido, ¿viste? Después también, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre el Mundial de Tango, Mundial y Festival? Sí. Bueno, hice una selección, me puse a meter en la página a ver qué es lo que, de todo lo que había, para poder recomendar, y hay un montón, pero les traigo cuatro cosas distintas para referidas al tango, que tal vez sea recomendable de ver, y sobre esas puntas si quieren investigar más, porque como estas opciones hay un montón. Tenemos por ejemplo la muestra de Alberto Castillo, el cantante del pueblo, no sé si el capitán lo conoce. ¿O le suena? ¿No es Abelardo Castillo? No, Abelardo es el escritor. Abelardo Castillo es es el escritor y Alberto Castillo es un cantante. Exactamente, exactamente. Que cantaba famosísimo, un divino, el gordo divino, decían, pero cantó con los Decadentes. Sí. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. No, una voz muy particular, ¿no? Sí. Castillo, muy particular, películas. Muchas películas estuvo. Sí, sí, de hecho fue una. Es como. Generó como especie de subgénero de tango candombe. Porque era todo así, muy, muy. Sí, era. Sí, me puse a ver unos videos antes de venir porque yo honestamente lo conocía muy poco. O sea, lo conocía de nombre en unos temas, pero no. Y me pareció como interesante. Hasta te diría que hay como una suerte de esa cosa de huella de lo que es como. Del rap. Pero muy huella, como decirte algo de hablar sobre la realidad. Sí, sí, sí, es verdad, enfoques desde ese. Desde ese lado, esa cosa sobre decir, de contar lo que estoy viendo. Pero, o sea, muy primario. Bueno, hay una muestra de Alberto Castillo, obviamente es un hombre que ya no está con nosotros, está muerto, que es un cantante de cine, también actor, la voz que eligen sus bailarines. Entonces acá hay, cantó con los Auténticos Decadentes, como dijo el Capi, así que hay una muestra fotográfica, hay videos, hay canciones, hay algunos documentales. Esto va a ser en la Usina del Arte, así que se los recomiendo, pueden ir en cualquier momento del día, también es gratuito. Me parece que está bueno como para conocer algo del mundo. La información la aportó la fundación que llevó su nombre, que tiene que ver con su familia, y después también el Archivo General de la Nación y Museo del Cine. Es una de las personas icónicas de lo que fue, digamos, de los comienzos de nuestro cine. Después también, como es el Mundial, tenemos la ronda de clasificatorias de tango escenario. Sí. Así que si tienen ganas de ir a ver. Ahí en la Usina, podés ir a ver la clasificatoria, sí. Y de paso la muestra de Alberto, ¿no? Abelardo, que me confundí yo con el escritor. Exactamente, así que tenemos. Esto comenzó el lunes 14, el martes 15, o sea, hoy, que se compitió a las 11 de la mañana. Pero tienen mañana y el jueves. Pueden seguir viendo las rondas de clasificatorias y seguir el Mundial de Tango y hacer sus apuestas cuál les parece la mejor pareja de pareja de tango escénico, ¿no? Sí, que es el más vistoso, inclusive el otro día hablamos, también la ropa que usan también es, ¿no? Sí. Escenario, más que de milonga. Sí, está mucho más estetizada, mucho más colorida, tiene que ver mucho el orden del brillo. De hecho, obviamente los trucos que hacen las bailarinas no son de salón, ¿no? Es otro baile, es un baile escénico vistoso. ¿También es entrada gratuita? ¿Está todo? Todo esto es entrada gratuita, todo gratuito. Y después, lo último para también escuchar, es la Juárez, que canta también ahí en la Usina del Arte, el jueves 17 a las 20 horas. Va a presentar sus canciones. Para el que no conoce, la Juárez es una... Es una chica que debutó en el mundo del tango, ¿no? El mundo de la milonga, a los 13 años, junto a su padre, junto a Rubén Juárez Lucero. Y después empezó a incursionar otros géneros como el bossa nova, el jazz, el pop. Estuvo en Extravaganza cantando, no sé si hay mucha referencia, pero para algunos puede que sí. Uh-huh. Y también, bueno, también hizo algunas colaboraciones con Chico Novarro y Rubén Rada. Tiene lindas voces, ahora lo voy a subir algún videito ahí a Instagram para que la tengan fichada. Así que si quieren también escuchar una voz femenina cantante de tango, Las Juárez. Eso es jueves. Eso es el jueves a las 10 y a las 20 horas. Jueves 17 a las 20 horas. Uh-huh. Se acercan a Lucina. Ahí en Pedro de Mendoza y Cafarena. Uh-huh. Se toman el 152, al fondo se bajan, caminan dos cuadritas por la calle porque las veredas son muy uniformes y están ahí. Calle de piedra, no de piedra, de ¿Qué cantina? ¿De adoquines? No, no, no, no tiene adoquines. Lo que tiene que son... Pero no era medio adoquines ahí cerca de Lucina, la calle donde pasan los autos, digo. Puede ser que lo hayan reformado, pero no. Yo, tiene calles comunes, o sea, calle común. El tema son las veredas que suben, bajan. Ah. Porque como también es zona de conventillo. Entonces no es que terminaron de refaccionar todo. Por eso. Recomendable ir por la calle entonces para no andar subiendo. Sí, bajando sí, tanto. Sí, así no te pega un porrazo. 152 y un par de cuadras. Te y un par de cuadras. Sí, y lo mismo para volver y después, si querés, mandarnos un mensaje al WhatsApp de la radio. Sí. Para al 1568-13-3732. Decime dónde estás, dónde vivís, yo te busco cómo llegar. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Raúl. Ahí vamos a estar repitiendo en un ratito las tres recomendaciones: Mundial de Tango, la Usina de Arte los jueves con la Juárez y la ronda clasificatoria en el mismo lugar ese sábado, que además, si vas el sábado a ver las rondas, podés ver la muestra de Alberto. Sí, entonces es un doblete. Doblete. Capi, hablando de doblete. Y ahí entonces continuaba el doblete y en este caso nos íbamos un poco más adelante en el tiempo con... hitazos y temazos que venían uno detrás de otro, así que en este caso vamos a ver qué pasaba con Canción Animal. Thank you.

10 minutos para las 9 de la noche. ¿Cómo andan? ¿Hay alguien ahí del otro lado? Somos Al Cruce Radio en Facebook y en Instagram. Así nos encuentran. La Vecindad Radio en Instagram, en realidad. La Vecindad Radio, así nos encuentran en Instagram. En Facebook somos Al Cruce Radio. Estamos escuchando ahí recién dos canciones pegadas. La primera, Capi, la presentaste. Sí, después se acoplaron los chicos de Totem y Tabú, que han venido, creo, a algún programa aquí a la Vecindad, ¿eh? Creo que yo los he visto por aquí dando vueltas. Ah, sí, me parece que está tomando un té, agarró un té de otro lado. No, así. No, vinieron, qué bueno. Los saludé y todo. Qué bueno, a veces uno se le pasan cosas tan por delante, ¿no? Se las pierde, tantas cosas que pasan. Y uno no se da cuenta. Los podríamos invitar también, ¿eh? Usted, yo no los tenía. ¿De dónde son? Yo conozco al padre de uno, sí, que es el loco de la colina, Carlos Rúa. Uh-huh. Un saludote, siempre está ahí al ruedo. Y bueno, lo conocí en su negocio ahí familiar que tienen, la vinería. Y ahí hablamos de la banda, que tenía su banda es un dúo, y fueron a un programa que yo estaba en una radio. Esto ya hace un par de años también. Y ahora, bueno, lo sigo viendo, y hace poquito también nos reencontramos, y están con toda esta movida, muy linda, muy agradable, muy con mucha fortaleza, andan así como trovadores de con una impronta muy linda, muy fresca. A mí me gusta lo que hacen. Bien, bueno, iremos la próxima vez que toquen en vivo, avise, chifle. Así es. Ahora es momento de más música, tenemos la última hora Reloaded, un poco con Facundo Ansari y la finalización de la AmeriCup, teniéndolo ahí como periodista siguiendo todos los partidos, ¿no? Le tocó cubrir todos los partidos de las chicas, así que el resumen de las gigantes. Ahora en un ratito, después de un poco de música, después de la tanda. Y además Lucas, que vuelve desde, no sé si dónde está mi hermano, no sé si está en el norte de Nueva York o si lo mandaron a hacer alguna tarea en algún lado, ya nos contará él. A eso de las 9:30 va a estar saliendo Lucas, el norteamericano, porque Lucas, el porteño, va a salir mañana con mucho tenis y mucha información también. ¿Tiene algo ahí para contar? Estaba acá subiéndoles la información del Mundial de Tango de Lucila Juárez, que es una mujer muy hermosa, por cierto, ¿eh? Sé que es muy recomendable para ver y escuchar a la vez. Acá la tenemos con un Instagram, que es la Vecindad Radio. Sí, que también, además del WhatsApp, que ya se los hemos dicho, uh-huh, pueden comunicarse a través de nosotros a la Vecindad Radio. Por Instagram, mandanos un privado, acá te los leemos, te los escuchamos. Bien, y ahí en Instagram vamos a estar entonces poniendo los links de esta, ¿no? De la cantante, ¿eh? Sí. La Juárez, y de todas las actividades de la Usina del Arte. Capi, queda un ratito más de música, tanda, y volvemos con los chicos que salen en vía coaxil. Bueno, ¿qué querés entonces? La canción que sale. Estamos con una maravilla de maravillas. Lady Gaga, tú estás Lady Gaga, pero en este caso no. Va a estar Lady Gaga acompañada de un Tony Bennett. Vamos ahí. Nunca me esperé que me ibas a poner Lady Gaga. Escucha esto y después decime. Pero escuchalo, ¿eh? What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and the way to find that you're not there? What do I do to make you want me? What have I got?

¿Cómo los trata la noche ahí en la vecindad? Tranquila, bien. Casi que empezamos. Che. ¿Están un poco mano a mano hoy? Eso mismo le iba a decir, estamos acá por arrancar una partida de Packer. Claro, mano a mano los tres sería en este caso, sumado al operador. Sí, está Damián acompañándonos en la puesta del aire y el capitán que se fue a hacer alguna chiquilinada, nuevamente se ha retirado del estudio, estaba recién acá, pero en este momento dijo para que no sé qué y bueno, ya estará regresando. Ya metió 6 canciones, metió ya 4 o 5 nacional, metió 2 internacional, metió Lady Gaga recién, no sé si escuchaste. Sí. Así que venimos bien. Un poquito. ¿Usted cómo lo trató esta jornada de AmeriCup con una con un seguimiento todos los partidos? ¿Estuviste de las Gigantes? Así es, estuvimos en los 6 encuentros que disputaron las Gigantes en el AmeriCup femenino. ¿Se podría decir que sos una gigante más? Si lo querés decir así, puede ser. Me imagino que consiguió una remera mínimamente y la tenemos para sortear ahora para todos los oyentes, que está explotando la conexión, no se imagina. Mirá, te voy a contar una infidencia, no debería hacerlo. Opa. Pero ni a ellas les regalaron las camisetas, así no. Que calculá lo difícil que estaba a conseguir algo. Qué pijotero. Y bueno, ¿hay que guardar para el torneo que viene o por lo que es? No sé cuál fue el problema, pero me llegó esa información. Que bueno, la nueva marca que viste a la selección argentina, que es Jordan de Nike. Ah, uno cierto que le habíamos hecho propaganda y todo el último de nosotros. Exacto, uno creería que bueno, Nike sería muy generoso y entregaría mucha ropa. Parece que no es el caso. Así que nada. Bueno, no podemos manguear nada. ¿Sabes qué, Facu? Yo creo que ahora nos vas a contar bien cómo le fue a las chicas, pero seguramente la van a descoser y se va a hablar mucho de ellas y va a empezar a ver diferentes modelos y van a rotar un poco esas remeras. Sí, seguramente, porque hicieron un magnífico torneo las chicas y bueno, estuvieron en varios medios en estos días en el post-torneo, una vez que ya se definió y que, bueno, se supo que consiguieron la clasificación al Mundial del año que viene. Uh-huh. ¿Y cómo nos querés contar un poco la definición? ¿Tenemos algunos audios que pudiste conseguir que los podemos ir compartiendo también? Dale, si querés te cuento un poco cómo fue lo que habíamos anticipado el sábado, que era sí. La semifinal contra Puerto Rico. Se dio un partido muy parejo, más de lo que se esperaba, se jugaba, había mucho en juego, entonces se dio un juego cerrado, se medían, viste como se suele decir habitualmente, se miden como los boxeadores, sí. parecía que se está dando una situación similar, ninguno de los dos equipos se quería equivocar o regalarle una ventaja muy amplia al otro equipo, entonces se dio un partido con poco voleo, con muy táctico, en donde bueno, las defensas fueron fundamentales y el que estuvo más lúcido en ataque, que en este caso fue Argentina, se terminó quedando con la victoria. Fue 48-44, triunfo para Argentina, que tuvo un triunfo ajustado. Sí, mirá lo que te voy a decir. La goleadora de Argentina fue Agostina Burani, que fue la figura excluyente del partido. Terminó con 26 de los 48 puntos de Argentina. Ah, está encendidísima. Tremendo lo de Agostina, que cuando terminó el primer tiempo venía siendo un partido fenomenal. Tuvo un golpe, se dobló el tobillo, salió el último minuto y medio de esa primera mitad y no se sabía si iba a salir a jugar la segunda parte. Claro. Finalmente terminó jugando la segunda parte y descollando como en todo el partido. Jugó 34 minutos, así que estuvo solo 6 minutos fuera de cancha. Sentada en el banquillo, era difícil sentarla, solo para descansarla un poco. Lo hizo el entrenador Cristian Santander porque estaba on fire. Calculá que la segunda goleadora del equipo fue Ornella Sánchez, que terminó con 6. Mirá, Y después se la llevaron en los hombros, calculo, porque... Sí. Porque fue tremendo. Si quieren, podemos escuchar el audio, porque tuvimos la oportunidad de hablar, tanto con ella como con Macarena Roset, que fue otra de las jugadoras importantes en este torneo de AmeriCup para las Gigantes. A ver qué nos dicen. Escuchamos. Dale. Felicitaciones primero por el objetivo logrado. Después, qué partido tremendo que tuviste hoy. Ni una lesión en el tobillo te pudo parar, porque seguiste con todo después del segundo tiempo. Sí, soñado, la verdad que, como decía, no es mi partido, es el equipo el que sale siempre a pelear, y siempre en un torneo hay un partido malo, y creo que ese fue este partido, pero lo supimos sacar adelante y jugarlo con el corazón. Estos partidos se ganan con el corazón y nada, queríamos la clasificación con garra y lo conseguimos. ¿Cuál es la sensación de uno cuando vos ves que por ahí es un partido cerrado, de muy poco goleo, y vos la tirabas para arriba en un momento y parecía que iban a entrar todas? Mirate, estabas en modo Curry en un momento, 60% de triple, una locura. Sí, en un momento estaba tener la cabeza bien, defender bien te motiva más para ir al ataque, y nada, sabía que el equipo me necesitaba, porque no estaban rindiendo jugadoras que estaban teniendo muy buenos porcentajes durante el torneo, así que nada, hoy aparecí yo, mañana aparece otra, y esto es un equipo. ¿Anímicamente se prepara de alguna forma en especial este tipo de partidos, sabiendo todo lo que está en juego? Sí, obviamente. Los nervios juegan un poquito en contra, pero nada, estás en tu casa con todo el estadio lleno, hay que disfrutarlo y ganarlo, como sea. Así como te digo, no se jugó bien, pero lo pudimos sacar adelante y yo creo que lo disfrutamos al máximo. Y nada, mañana hay que jugar una linda final. A ver, recién le preguntaba a Meli algo parecido, calculo que debe pasar también un poquito por la cabeza. No sé si en algún punto, o si previamente al partido, o durante toda la semana, o en el proceso, empezó a aparecer todas esas cosas que habían pasado en el 2013, que lamentablemente no se termina dando. No sé si hay algo de revancha, de desquite, o si básicamente es esto y nada, y básicamente no sale sobre lo que pueden llegar a hacer hoy. Sí, puede ser que hay una revancha ahí, teníamos una espina clavada que no clasificar, y nada, el último mundial que jugamos fue en el 2010, sí. Así que teníamos que conseguirlo como sea. Nada, dejamos todo, corazón, alma, pie, lo que sea, pero lo conseguimos. ¿Cómo está tu tobillo? Bien, no me saqué el estribo, como le dije a los chicos. No, todavía no saqué la zapatilla, así que veremos. Está bien. ¿Listo? Qué alegría, me imagino, sacar este partido adelante. Se ve un partido durísimo, el más parejo hasta ahora que les tocó afrontar en el torneo, pero parece frase hecha, ¿no? Pero se jugaba más que un partido básico, ¿no? No, la verdad que hoy fue un partido, no sé, lo sacamos con las ganas. Gracias a Dios se le abrió el aro a Buri, porque la verdad las demás estuvimos muy erráticas, es la realidad. Pero bueno, como siempre te dije, tenemos muchas opciones. Hoy se le abrió a Buri, nosotros la acompañamos desde la defensa con los pases. Así que nada, estamos de verdad contentos. Mira, por los momentos, por ahí hoy Cristian comentaba que siempre en este tipo de torneos un partido malo tiene cada equipo, y que él creía que hoy por ahí se dio ese partido. Más allá de eso, la fluidez del equipo en ofensiva, los tiros estaban bien tirados siempre, era cuestión de meterle nada más. La verdad que tocó hoy ser el partido errático, pero demostramos que somos un equipo, que jugamos en donde teníamos que jugar, le pasamos la pelota a la que le teníamos que pasar, que era la que estaba dulce, que era Ago, y nosotros tratamos de apoyar desde atrás. Y bueno, eso sí. ¿Qué me puede decir, si se puede escribir con palabras, la alegría de estar en el mundial? Era el primer objetivo, y ahora vamos a disfrutar este día y ya mañana pensar para el primer puesto, porque tenemos con qué. Ahí escuchábamos a las chicas súper contentas. Sí, tremendo, fue un desahogo tremendo después de esa semifinal contra Puerto Rico. Muchas de las integrantes de este equipo fueron a disputar el premundial el año pasado para los Juegos Olímpicos y no habían tenido una buena actuación, se habían quedado un poco con una espina clavada de no poder hacer un buen papel y bueno, aprovecharon este torneo acá de local con la gente para sacar un poquito esa mala espina que les había quedado y lograr un buen objetivo, además de la clasificación al mundial, que era el principal la principal preocupación para este encuentro. Mucha gente en la cancha se escuchaba ahí, ¿no? Un poco sí, después en los festejos, pero... Fue yendo de menor a mayor a lo largo del torneo la convocatoria. Obviamente los primeros partidos entre semana se complicaba un poquito la asistencia, la llegada del público. Después se invitó a ciertos clubes que tuvieran básquetbol femenino para que puedan ir con sus chicas a alentar a las Gigantes. Y para las jornadas del sábado y del domingo estaba totalmente colmado el estadio de Obras. Muy lindo marco para lo que fue esa final, esa semifinal y obviamente en la final también. Bien. En la final del domingo, el equipo argentino, bueno, llegaba contra el gran candidato, campeón defensor, que era Canadá. Le ganó a Brasil en la otra semifinal. Las canadienses. Exactamente. Y llegaban, en cuanto a las estadísticas, muy muy emparejados los dos equipos. Parecía antes del torneo que Canadá era, claro, en realidad era el candidato sobresaliente del torneo. Pero las chicas argentinas se hicieron un gran torneo y llegaban muy emparejados. Canadá venía ganando tranquilo todos los partidos. Argentina hasta la semifinal ganó relativamente tranquila también los partidos y bueno, eran los dos mejores equipos del torneo. Las chicas argentinas arrancaron muy bien la primera mitad, dominaron durante toda la primera mitad con Melissa Greter como la gran figura que terminó con 12 puntos aquella primera mitad, fue la máxima goleadora del conjunto argentino. Terminaba 7 puntos arriba Argentina al entretiempo y se venía a la segunda mitad, donde el equipo canadiense respondió, ahí sí, hizo pesar la diferencia de altura que tenía y el plantel un poco más largo que el argentino, que llegaba bastante golpeado debido al trajín de los partidos y había sufrido una dura lesión, como había sido el caso de Sofía Ipurúa en el partido contra Venezuela. Entonces el equipo canadiense hizo un parcial muy amplio, le sacó más de 15 puntos en ese cuarto a las chicas argentinas, que decayó un poco la intensidad, un poco por el cansancio, un poco porque bueno, el equipo canadiense tenía que salir a buscar el partido y así lo hicieron y bueno, llegamos a la definición con Argentina abajo y buscando esa remontada que se empezó a dar en el último cuarto. Se metió el público ahí sí de lleno con el equipo. Un poquito de fuerza. Exactamente, parecía que se venía la cancha abajo en un momento. Lograron ponerse al frente las chicas y faltando un minuto, cuando parecía que todo indicaba que las chicas estaban para dar ese batacazo, quedarse con el título, por lo menos pasar al frente, vino una nueva jugada, una nueva desgracia, que fue la lesión de la capitana de las Gigantes, de Débora González, Pepo, sí. Tuvo un golpe en su rodilla y tuvo que salir del juego, lo que generó, refrescó todo ese sentimiento de impotencia que venía sintiendo el equipo en cuanto a las lesiones. Se habían lesionado dos jugadoras en la preselección, en los entrenamientos previos al América. Era la segunda jugadora que se lesionaba durante el torneo y costó afrontar ese último minuto. Argentina les quebró el estado mental. Sí, las chicas llorando por ver a una nueva compañera que se quedaba en el camino con una lesión grave, porque fue muy feo como se le hizo la rodilla. Bueno, hoy se iban a conocer los estudios, ya tenía una luxación en la rodilla como mínimo y estaba la posibilidad de que estuvieran comprometidos los ligamentos también, así que una desgracia lo de Débora. Argentina tuvo, como te decía, las últimas dos bolas, tuvo para ganarlo, pero bueno, no pudo entrar, terminó siendo victoria para Canadá, 67-65. Eso es lo que tiene el básquet, que yo creo que muy poca gente lo entiende, que es, no hay, un minuto es una eternidad, ya 15 segundos, en una jugada ya se te puede dar vuelta un partido si está ajustado. En un minuto tenés como mínimo 4 ataques, 2 para cada equipo. ¿Qué fue lo que se dio en el partido? Canadá, Argentina defendió, erró sus oportunidades, Canadá tuvo que cortar con falta, Canadá convirtió una de las dos faltas, pasó al frente por 2 puntos y en la última jugada, en un tiro presionado ya con contrarreloj, Argentina tuvo la desgracia que no ingresó esa última pelota. Pero sí, en un minuto puede pasar cualquier cosa. Bien, bien, sí, sobre todo si son de los finales, ¿no? Facu, tenés una entrevista más, es de director técnico, ¿verdad? Así es, en la final la verdad que no, sumado a la derrota, este tema de la lesión de Débora, no estaba el clima muy lindo como para charlar con los protagonistas, estaban todos muy, muy quebrados, muy dolidos. Así que charlamos con el entrenador, con Cristian Santander, a ver si bueno, nos podía hacer un análisis de lo que fue el partido, a pesar de todas estas vicisitudes. Bárbaro, bien, ahí lo escuchamos entonces a Santander. Muy bien. Tremendo el partido, parece una frase hecha, pero hoy se notó que se jugaba mucho más que un partido de básquetbol por este partido definitorio, ¿no? Y sí, la verdad que había un componente emocional distinto porque había mucho en juego. Vos en la fase de grupo te podés equivocar un partido, te podés encaminar, pero acá te equivocás y te quedás vacío. Y lo que le digo a varios es que en un torneo corto de 6 partidos, todos los equipos tienen un gran partido, un mal partido y el resto se juega en su nivel. Y nosotros teníamos, el partido malo no había venido todavía, entonces, bueno, uno, todos los equipos tienen, nadie escapa a tener un mal partido. Y bueno, hoy fue malo, pero lo sacamos adelante. Malo en el sentido de que por ahí la efectividad que venía teniendo en ataque Argentina no se dio, pero en líneas generales, en cuanto a la defensa y a la fluidez en el ataque, mover la pelota y demás, fue como venía jugando el equipo. Sí, es verdad, malo en ataque, en defensa mantuvimos lo que habíamos hecho en la primera fase, es verdad. Pero bueno, en otros partidos nos encontramos con más fluidez a partir de correr, de atacar, de meter algunas bombas. Pero bueno, ya está, hay que pensar en mañana. Nada, mira, la primera imagen que se me viene a la cabeza también es mucho lo que fue el 2013. Había llegado en ese torneo, había pasado el Sudamericano de Mendoza, después para Jalapa, ¿no? Donde ahí, la verdad que nada, no se consigue. Yo no sé si en algún punto vos te estaba dando vueltas, quizás algo de eso, alguna espina, algo más o menos dando vuelta, como decir, bueno, este torneo tiene que ser una revancha para nosotros. La verdad que siempre siempre estuvo ese pensamiento dando vuelta. Mucho hay que aferrarse a lo que pasó en el último y la por la herida era más por cómo jugamos en el repechaje, no porque ha eliminado, la verdad que a un juego olímpico van 12, muy difícil. Pero necesitábamos cambiar esa imagen, reencontrarnos todos y sobre todo con la gente. Así que, bueno, podía estar eso, pero hay que pensar que siempre hay que hacer lo mejor por la selección. Se habla del debut, se habla del clásico en Brasil, se habla de nada, 20.000 pruebas que la verdad que tenés que superar en un montón de días, es muy corto y es muy emocional, que era lo que vos decías. Esto es quizás ese punto más fuerte en cuanto a cómo te puede llegar a jugar a un estado anímico con todo lo que se juega en contra. Y es muy difícil, pero individualmente todo eso, ganando, vos edificás confianza. Claro. Y eso fue lo que también pasó en el torneo, al igual que en Edmonton, que un triunfo te alivia, te motiva, el segundo te da confianza. Entonces, eso, bueno, fue así, que algunas dudas o no, podía pasar, pero la verdad que lo mejor era que ganarnos de confianza. ¿Cuándo vas a pensar en mañana? Pregunto, ya. y mañana tenemos que necesitamos creo que necesitamos una cámara hiperbárica para que duerman las chicas 12 horas, vengan en helicóptero acá si viajan menos, y tratemos de que el partido mañana pueda durar 10 minutos y ahí podemos estar enteros. La verdad que bueno, eso, estamos rotos, la verdad que estamos rotos, y por eso era tan importante ganar mañana. Y ahora bueno, vamos a ver, ya estamos pensando, pero vamos a ver cómo respondemos mañana. Fue un cierre perfecto de, por ahí, desde la planificación, ¿no? Por ahí en un principio alguno pensaría por qué elegir la zona más difícil de entrada, y quedó más que demostrado que hay que ganarle a todos en estos torneos, y viene bien jugar contra los mejores también. Exactamente, hay que jugar contra todo, no hay, ya creo que con lo que hizo Islas Vírgenes y lo que hizo Paraguay, ya no hay rival fácil en América, cada día más emparejada. Lo que le costó a Cuba, ¿no?, quedar afuera, y hoy le está costando a Brasil, a ver si está la posibilidad que pueda quedar afuera. Emparejada, y bueno, que hay que valorar cada triunfo que se logre. Ahí lo escuchábamos a Cristian Santander. Sí, el DT en la semi. Contento, pero bueno, sin prever lo que le venía a continuación, que bueno, es difícil. No, claro, era impensable que Argentina hiciera el partido que hizo en la final. Llegaba con un equipo apuleadísimo, como bien lo decía, que necesitaba recuperar guerreras a toda costa y no le sobraba. En cambio, el otro equipo llegaba muy descansado, con regulando la carga de minutos de todas sus jugadoras y intacto para afrontar la final con todo. Claro, y lo que hablábamos de que de repente tenían jugadoras que sobrepasaban el medio de la altura argentina, y a su vez que lo que hizo las chicas argentinas fue casi mitológico, ¿viste? Luchar contra Goliaths femeninos. Totalmente. Calculá que era la tercera final que jugaba Argentina en un torneo FIBA América, en selecciones femeninas. Las dos anteriores había perdido contra Brasil, uh-huh, que bueno, se había clasificado porque no habían participado ninguno de los dos países de Norteamérica, ni Canadá ni Estados Unidos. Con Canadá participando o Estados Unidos participando, nunca se había metido en una definición argentina. Claro. Entonces era todo territorio nuevo para las chicas. Bien, bien. Ahora sí, si te parece, nos despedimos con el audio. Me acaba de llegar, Santander, me llegó el satélite acá de la redacción de Facundo Ansari, exclusivo. Gran cobertura, gracias Facu por estar ahí. Sabemos que estás haciendo un trámite, te hiciste un ratito para poder atendernos, así que un abrazo grande desde acá. ¿Cómo alguien tiene una, mira, algo le pica acá que te quiere preguntar el vikingo, saca el casco, desde Rusia, ¿no? Estás ahora, porque la otra vez estaba en Kuala Lumpur, y ahora, qué tipo viajado, pero irresponsable porque siempre se termina comunicando con nosotros de donde esté. Ajá. Sí, tuve que acompañar a la delegación rusa de básquetbol acá en su vuelta a Moscú, pero ya estamos volviendo directamente a Bahía Blanca para hacer la cobertura del América masculino. ¿Cuándo arranca eso? Esto arranca el último fin de semana de agosto, el domingo 27, si no me equivoco. Vamos a estar ahí en Bahía acompañando a la selección masculina también. Perfecto, amigo, tiro el audio entonces acá, bueno, de mi... Cristian Santander. Sí, es la final esta vez. Ahí está, bueno, le mando un fuerte abrazo y bueno, nos reencontramos el día sábado. Dale, aguantamos un toque, que me estás llamando el otro columnista, todo por lo mismo, que tenemos un sistema satelital que entra todo por el mismo satélite, ¿viste? Sí, pero bueno, ahora sí. Final. Todos los teléfonos que teníamos el sábado, ¿qué pasó? El Emma no pudo venir y estaba trayendo la batería, 18, 8 celulares tenemos. A ver, bueno, a ver si es este compañero, gracias, sí, abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, muchachos. Bueno, Cris, la verdad es con sabor amargo ahora por doble doble partida, tanto por el resultado como por el final de Pepo. Pero bueno, qué cosas positivas, que las hay muchas, podés sacar de este torneo de Argentina y de esta definición. Hoy, ahora en este momento es todo tristeza, pero si a mí me decían cuando empezaba el torneo, yo creo que... Estaba hablando de Eddie Santander y nos decía que él, mirá, si le daban a elegir, ¿no? Entre tu vida y la otra, decía la canción. Increíble, el partido, sí. Yo decía ayer que para estar acá en este momento, todos los equipos tenían un partido bueno, o sea, muy bueno, uno muy malo, y los demás jugamos en tu nivel. Y yo te puedo decir que para poder jugar con ganada, igual, hoy tuvo que haber sido el partido muy bueno y no tengo duda que fue desde el corazón, la entrega, y por momento creo que también con el baje. El primer tiempo fue algo, como decías vos, algo medio perfecto. Me queda a mí, ya te digo, como más que voy a desvariar, me queda mucho la imagen del final. Nada, seguramente no, el saldo de todo esto, de saber que un mundial no llega, tantos equipos, saber que se quedaron tantos grandes afuera del mundial, la verdad que nada, hoy quizás está todo ese clima feo, esa sensación amarga, pero... Sí, hoy a la tarde pensaba, que no va Rusia, no va República Checa, no va Serbia, no va Cuba, y hace un rato no va Brasil. Iban 16 nada más mundial, entonces porque después viene cuando llegue el mundial, vamos a querer ir por todo, sí. El mundial, y también veo como en otras disciplinas van 32 países y acá van 16. Desde ahí tenemos que saber que lo más difícil es llegar a un mundial, y ahora hay que trabajar para alcanzar el mejor puesto posible, pero ya hay muchos que no van. ¿Qué es esto, capitán? Siberian Kratu, Siberian Kratu, Siberian Kratu, a cargo de Yes, Close to the Edge, el vinilo de este lindo track. Bien, muchos sintetizadores, Yes, en esa época, y música... Sonidos locos. Psychedelic. Mucho blanco también, ¿no? Sinfónico, sí. Sinfónico. Bueno, estamos en contacto ya, le cuento, capitán, gracias por su música. Con Lucas from el norte de Nueva York. ¿Por dónde andas, Lucas? Ahora estoy acá, en el norte de Nueva York, en Upstate, New York. ¿En la montaña? Sí, por las montañas, más o menos, sí, más o menos. Imagínate como un San Martín de los Andes, pero del otro lado. Cerca de Canadá, ¿no? Recién acabamos de perder la final acá de la AmeriCup, nos contaba Facu, con las canadienses. Promedio 1.96 de altura, bueno, fue difícil, las chicas hicieron un buen partido, perdieron en la final por algunos puntos nomás, un partidazo que nos contó recién el Facu, y no sé qué, de cuántos kilómetros estarás vos de Canadá, para explicar a la gente que están al norte, llega a Nueva York. En auto, de donde estoy yo, estaré unas 5 horas del límite de Canadá, donde están las cataratas, Las Niagara Falls. Las Niagara Falls. Y yo tengo pensado pegar un viajecito para ahí. O sea, lo chistoso es que del lado canadiense, el dinero canadiense es a prueba de agua. Parece medio plástico y bastante gracioso. Muy bueno, a prueba de agua. Mirá. A prueba de agua, sí. Es como tiene un revestido medio plástico arriba del lo que es el billete. Haciendo alusión. Claro, la mayoría del lugar nieva, ¿no? Está muy al norte, ¿no? Ah, y además también lo debe hacer medio impermeable a las bacterias, ¿viste? Que con los billetes se dice que. O sea, primero que te podés contagiar de todo y segundo que tienen una milísima parte de cocaína. A veces. ¿Nunca escucharon eso? Claro, sí. Hay un rumor que ronda las redes sociales, ¿no? Hace mucho tiempo que dice que todos los billetes tienen. Más que nada los billetes de un dólar tienen casi todos trazos de cocaína, ¿no? Sí. También la longevidad, que es una de las cosas que siempre me asombró. Por ahí, el otro día me dieron un vuelto y había un billete de un dólar que es del año 1950. Ah, ese guardalo, ponerlo en un cuadrito. Acá no dura. Sí. Pero es que una moneda de un centavo que era del año 1918, por ejemplo. Cuando había esclavos. Te las encontrás a diario. Ese nunca, un esclavo no lo vio nunca, ese. Nunca, no. Escuché, Luke. Qué bueno, mandé una fotito después, quiero ver la foto de 2008. ¿Cuánto, Luke? Una monedita de 1918, centavos. Más acá, 1918. Flashé. Bueno, dije, pero 2008. Tiene 100 años. O sea, acuñada hace 100 años es un montón. Claro. Es un... Y la gente la colecciona, la numismática, ¿no? Que gente conocía monedas y... Revisar. Billetes, ya no lo hago particularmente, pero... ¿Revisaste si tiene algún valor? Capaz que por ese centavo vos podés llevarte un par de miles nuevos. No, eso es normal. Un centavo de ese año por ahí valdrá 20 centavos hoy en día. Ah, claro, no. Pero, no, pero no, hay gente que sí, por supuesto, sí. Se pone muy muy compleja la situación, ¿no? Porque no solamente en los años, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, las monedas se hacían con plata. Porque el resto de los metales se guardaban para hacer armas, por ejemplo. Entonces, claro, vos te encontrás con una moneda de 5 centavos del año 42, 43, 44 y 70% de esa moneda es plata. Porque los restos de los metales se utilizaban para las armaduras, para las balas y todo eso. Luke, un poco de armadura tiene de esa historia de armaduras y guerreras, tiene que ver un poco el fútbol americano, ¿no? Sí, el fútbol americano que acaba de empezar la pretemporada, o sea, la pretemporada que se juegan unos 5 partidos de pretemporada, los cuales la gente, o sea, los jugadores que tratan de ganarse su plazo, los entrenadores que están testeando diferentes tipos de jugadas y eso. Eso es lo que está aconteciendo, empezó la semana pasada. Uh-huh. La temporada oficial empieza el 7 de septiembre, que lo juegan los Kansas City Chiefs contra los campeones, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Uh-huh. Eso es el 7 de septiembre, es un jueves. Durante los últimos años se ha expandido mucho los partidos, ¿no? Porque era generalmente siempre eran como fútbol, fútbol, ¿no? Eran, los partidos eran los domingos, pero para esparcir un poco las publicidades, ¿no? Y que la gente pueda verlo, ahora se juegan jueves, domingos, se juega la mayoría de partidos los domingos y siempre hay un partido los lunes a la noche. Este partido comienza el jueves 7 de septiembre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y también estamos... Porque yo siempre me llamó la atención el entretiempo del Super Bowl, que ¿cuánto dura eso? Porque ¿qué? O sea, es realmente un entrepartido, porque montan escenarios. Generalmente media hora. ¿Y cómo es media eso? Hora. Arranca el partido, arman todo ese entretiempo y después vuelve a jugarse el partido. Claro, o sea, se juegan los primeros dos tiempos, son cuatro tiempos, ¿no? Sí. Son dos mitades, pero son cuatro tiempos, primero, segundo, tercero, cuarto. Cuando termina el segundo, empieza el entretiempo, en el Super Bowl se hace siempre un show, ¿no? Como el año pasado fue el de Lady Gaga. Y pero, o sea... se hace un show y los jugadores están en el vestuario, como todo otro entretiempo, solamente que es un poco más largo. Claro, porque siempre viene el show. Pero es sorprendente. Pues sigue el partido. Claro, pero no es que, por ejemplo, traen en una ruedita para los oyentes capaz que no conocen, no es que traen un escenario y lo arrastren así en una plataforma con rueditas. O sea, se arman estructuras gigantes para hacer un show que a veces involucra a miles y miles de personas en un entretiempo. Por eso siempre me llamó muchísimo la atención. No, claro, por supuesto, eso es lo que hace. Cuando termina, literalmente, el segundo que termina, se va el entretiempo, en esos minutitos de propaganda, sí, se coordina armar toda la estructura y después se hace el show, termina el show, se va propagando el corte comercial, sí, y en esos par de minutos se desarma todo, estaba arriba del pasto. ¿Qué? Y sigue el partido. O sea, acá hay muchos estadios bastante copados. Está... Por ejemplo, de los Cardinales de Arizona, los Arizona Cardinals. Sí. El estadio de los Arizona Cardinals está en el medio del desierto, ¿no? En Arizona. Y lo interesante que tiene es que el piso, o sea, el pasto, literalmente se levanta y con ruedas sale completamente afuera del estadio. ¡Qué locura! A tomar sol durante el día. Sale del estadio, claro, porque no entra el sol en el estadio. Totalmente cerrado con aire acondicionado, porque hace 40 grados en el desierto. Entonces, durante el día se abren las puertas del estadio, unas puertas gigantes que tiene el estadio, se eleva un poco el piso y todo el pasto sale a tomar sol durante el día. ¡Qué locura! Y después lo traen y lo bajan de vuelta. Si vos te fijas en YouTube, pone Arizona Cardinals estadio y seguramente vas a encontrar un pequeño videito que te muestra como tipo timelapse, ¿no? Que te va a mostrar cómo se levanta, se saca, se pone. Claro, adentro está todo cerrado, es un domo que tiene aire acondicionado, porque imagínate, imposible jugar cualquier tipo de partido a esa temperatura. ¿Y de para cuánto capacidad? 60.000, 80.000 personas, un aire acondicionado que... No, sí, son capacidades monumentales. Eso me lleva, por ejemplo, lo que les voy a hablar próximamente. Es uno de los estadios que quieren utilizar para el Mundial del 2026. O sea, Estados Unidos, junto con Canadá y con México, o sea, vendría a ser un mundial en Norteamérica que comprime los tres países centroamericanos, México, Estados Unidos y Canadá. Lo que quieren hacer son 34 ciudades entre los tres países tener el mundial del 2026. Se anunció hoy temprano las ciudades, ¿no? Y lo que quieren hacer es, por ejemplo, 60 de los son 80 partidos en el Mundial. Se dan 60 jugados en Estados Unidos. Los estadios que proponen albergan entre 70 y 100 mil personas. Uh-huh. Después 10 en México, que vendría a ser en el Estadio Azteca, el más grande. Entre los tres estadios que se jugaron los 10 partidos en México, sí, entre 40.000 y 87.000. 87.000 es en el Estadio Azteca, pero el resto es entre 40 y 45.000. Y los 10 estadios canadienses tienen un soporte entre 30 y 60.000 personas de capacidad. Entonces, y los estadios, hay muy pocos estadios pequeños, porque además las temporadas son tan cortas. Generalmente el promedio tiene 75.000 personas que entran en los estadios de fútbol. Y una pregunta, ¿cuánto duraría este mundial? Porque son tres, o sea, un mundial que se juega en tres países, 36 ciudades, si no entendí mal, ¿cuánto duraría en tiempo? Bueno, no sé si tendría mucho que ver, si habría mucha diferencia en cuánto tardaría, porque no sé si te acordás. Yo no me acuerdo bien porque no lo vi mucho, o sea que nos quedamos afuera bastante temprano. ¿Cuándo fue? Entre Japón, se hacía entre un par de países en Asia. ¿Cuándo fue ese? Me falla la memoria. Nos faltaron los dos periodistas deportivos. Sí, el del 2000 creo que se estaba diciendo vos. Claro, que se jugó entre Japón y otros países asiáticos, que también fue... 2002 dice cada vez, ¿no? Sí. Más o menos algo similar, pero no tiene las dimensiones que tiene de la misma manera, solamente el avión también estás en un par de horas, no es tanto que digamos. Sí, aparte me lo imagino, no sé cómo será, pero tal vez las etapas clasificatorias en los estadios más pequeños y tal vez las finales ya en Estados Unidos o algo así, ¿no? Lo dividido por zonas y equipos. Algo tal vez no sé cómo después del mundial ahí y cómo quedan, se reutilizan los estadios, es diferente la idiosincrasia norteamericana, pero bueno, acá acaba de terminar las Olimpiadas en Brasil y el mundial en Brasil, y lo que ha dejado es un manto de corrupción gigantesco. Se desarmó la FIFA después de, bueno, más allá de los hechos de corrupción, de la FIFA, digo, también estos megaproyectos que en algunos países como en Brasil, por ejemplo, quedan en la nada, son lugares ahora vacíos, y creo que ahí hay fotos también del mundial que decías vos, también como lugares que se prepararon como villas olímpicas y ahora ya les ganó la maleza, ¿no?, del terreno. No, yo esas noticias son terribles, pero imagínate lo que se está proponiendo acá. Los estadios son los mismos estadios que están utilizando los equipos de fútbol americano, los equipos del fútbol, soccer de acá, los mismos equipos que usan las universidades. No se está armando nada especial. Claro. O sea, la infraestructura ya está. Por eso que el otro país que salió con otra, que puso su interés del Mundial 2026 es Morocco. Ah, mira. En el norte de África. Sí. Que acaba de anunciar que ellos querían también hacer participar en el Mundial 2026. Y imagínate que vendría a ser algo similar. O sea, uno no quiere prejuzgar, ¿no? Pero acá la estructura ya está. Acá en Estados Unidos y en México. ¿Okay? Estamos hablando del Estadio Azteca. Todo el mundo conoce lo que es el Estadio Azteca. No están queriendo construir algo solamente para ese mundial y después dejarlo todo destruido, pero en una república como en Morocco, yo no sé, no quiero hablar de más, pero no sé si tendrán la infraestructura ya hecha o vendría a ser uno de esos sistemas en los cuales van a construir estos estadios y después quedan esas carcasas de cemento como veo en Brasil. Y con la gente que se ve de fondo muriéndose de hambre, ¿no? Sí, o sea, sí, pero eso es como que no sea el tema del monopolio del negocio también, ¿no? Que queda siempre ahí, de última te cierran las cuadras y una gaseosa dentro de la Villa Olímpica te cuesta una cuestión y afuera nada, sigue el, como la realidad, ¿no? Cruda. Estábamos hablando de fútbol americano, nos fuimos un poco con la historia del Mundial. Está bueno porque ya 2026 se está planeando y bueno, pero arrancó, ¿qué onda ahí con, más allá de fútbol americano, qué más están viendo por esos lares? Bueno, también, o sea, empieza la temporada muy dentro de poco de fútbol americano y como las clases universitarias están por comenzar dentro de depende del lugar, dentro de una semana, dos semanas, también empieza el fútbol americano universitario, que como sabrás, que habramos hablado varias veces de ello, es que empiezan a buscar ya los próximos jugadores en esto, o sea, que también se empezó a ver a finales ahora de agosto, el 26 de agosto, entre el 26 de agosto y el 16 de septiembre empiezan la mayoría de esos de esos campeonatos, que son un poquito más cortos porque son chicos universitarios, que obviamente están yendo a la escuela, ¿no? Y además juegan los deportes, se empieza a ver mucho de eso. Pero también estamos casi al final de la temporada regular, ¿no? Del béisbol. Ya estamos en más o menos 120 partidos de los 160 y siempre, o sea, tenemos los mismos, los sospechosos de siempre, ¿no? Las cimas. Sí. Y con unos, matemáticamente, no está nadie calificado todavía porque faltan unos 60 partidos, pero las diferencias ya se ven, ¿no? Ya se ven quién tiene casi no posibilidad de quedar. Calcula que, como dijimos, ¿no? Hay dos secciones del béisbol y en cada una de ellas hay cuatro subdivisiones. Y las diferencias a veces son muy grandes, a veces son muy pequeñas. En ciertos lugares tenés dos equipos que entre el primer equipo y el último equipo de esa sección tienen uno o dos partidos de diferencia, o sea, ganados, perdidos. Y en otras circunstancias tenés hasta 37, si el máximo, 37 partidos. O sea, sabes que esos que tienen 37 partidos matemáticamente pueden llegar, ¿no? Pero no es muy fácil. Entonces todavía no está nada dicho porque califican los primeros dos y los mejores tercer plazo para el repechaje, digamos. Bien, bien. Bueno, Luke, mucho béisbol, con 38.000 partidos de béisbol, es un montonazo. Me imagino que está ahí. 160.000 partidos, Jesus. Bueno, a pleno. ¿Algo más, Luke, ahí en el tintero? Hace rato que no hablábamos. De qué bueno que nos pudimos contactar de nuevo. Y en cuanto podamos, sabes que este es tu espacio acá, ¿eh? 9:30 más o menos, estamos con Tutti. Listo. Y sí, va a haber más, seguramente, no sé, la semana voy a ver qué más hay sobre el tema del Mundial, que me pareció bastante interesante, y cómo van saliendo estas temporadas, fines de temporada y principios de temporada de los otros deportes. Un abrazo grande, Luke. Un abrazo, hablamos pronto. Hasta pronto. We'll be right back. Satan. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. 10:04, nos hemos pasado 4 minutitos. Ya se acerca Pie de Loto con música de la India. Muchísimas gracias, Damián, en la puesta al aire. El Raulo, podemos hacer el. Hoy tuvimos T, U y A. ¿Y cuál es la U? Usina del Arte. Usina del Arte. ¿No? Donde se puede ir a ver la semifinal de tango este la ronda sábado. Clasificatoria, ah, o sea, perdón. Son las primeras instancias. Clasificatoria. Y básicamente, rondas clasificatorias, muestras y música en vivo. Este sábado gratis, el jueves también música en vivo. Música en vivo también. Genial, muchísimas gracias en Facebook, Al Cruce Radio y en el Instagram, La Vecindad Radio. Ahí está toda la información de la agenda que nos pasó el Raulo. Capi, nos fuimos. Muchas gracias, ¿eh? Ahora en un rato viene, no sé si ya estaba ahí atrás Abdul. No, no lo vi porque no pude salir del estudio. No, bueno, no. Pero no se pierdan Pies del Otro. Pies del Otro, a continuación. Hasta mañana, mañana hacemos de vuelta Al Cruce. Gracias por estar ahí, mañana de 20 a 22 nos escuchamos. Let's go.